Es un trasplante muy especial en el sentido de que es el primer trasplante, es la primera ocasión en el mundo en la cual se trasplanta un segmento que incluye la lengua, la mandíbula, junto con la parte inferior de la cara. Eso le da unas peculiaridades, muy remarcables.